Hola Pepe, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte a ti. El camión de exteriores que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las 9 de la mañana, muchas áreas comunitarias de aquí de Córdoba. Somos decenas de miles, Pepe, no sé decirte la cantidad, pero importantísima la cantidad de gente que se ha llegado hasta aquí, representantes de organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles, por supuesto, los organismos representantes de los derechos humanos de Córdoba y muchísimos medios de comunicación. En un momento eran más de 100 radios las que estaban tomando nuestra transmisión aquí en este camión de exteriores que ha dispuesto la Defensoría del Público y después estamos transmitiendo, como te decía, de las 9 de la mañana. Significativo, por supuesto, otra condena más a Luciano Benjamín Menéndez, pero también a Ernesto Barreiro. Recordé que Barreiro fue quien se alzó, fue quien lideró el movimiento Cara Pintada contra el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, conjuntamente con lo que hacía Aldo Rico en otro sector del país. Y también la condena contra Vergés. Y también destacar, Pepe, que ambos, junto con Menéndez, han sido condenados también, siendo encontrados culpables y responsables por el robo de bebés. O sea, culpables y responsables por la desaparición, entre otras personas, aún no se sabe dónde está, del nieto de la abuela de Plaza del Mayo, presidenta de Plaza del Mayo, Sonia Torres. Se sigue leyendo la sentencia, son 23 los condenados, creemos que tenemos para por lo menos una hora y media más. Bueno, con mucha emoción se está escuchando aquí afuera de tribunales lo que está sucediendo en el tercer piso, que ahí es la sala de la audiencia, y donde está, bueno, leyendo la sentencia el titular del tribunal, el doctor Jaime Díaz Gabriel. Tito, un abrazo grande, gracias por el informe. Gracias, Pepe, un abrazo.